el deporte local, nacional e internacional, aderezado con libros y rock and roll. Amateur, el programa más amateur de la frecuencia, todos los sábados de 11 a 12 de la mañana por La Voladora Radio. Amateur. Ya estamos completos. Comenzamos. Amateur. Hola amigos, muy buenos días. Pues aún no estamos completos, pero ya estamos comenzando Amateur. Y como cada 8 días, aquí en su programa de confianza, me acompaña Eladio Domínguez. ¿Qué tal? Buenos días, Ariel. Saludando a Pepe Toño, que yo creo que debe venir corriendo por aquí, por la calle o por ahí. Si Pepe nos estás escuchando, pues ya, porque esas lesiones, ¿no? Yo creo que ya estamos en plena liguilla y todo. Y a lo mejor ahorita que está un poquito nublado en nuestra bella población de Amecameca. Es correcto. Y se me hace que Pepe le agarró un poquito de... Creo que ya está tocando, sí, o será mi conciencia que nos habla. Pues muy contentos en esta emisión número 17 de Amateur Radio, en la cual durante 17 programas hemos tenido el gusto de que nuestros radioescuchas y nuestra comunidad en Facebook y en Twitter haya crecido, y bueno, esperemos que así sigamos durante un buen rato. Así es, pues como cada 8 días vamos a empezar con lo que nos truje Chencha, que es... Regañar a Pepe porque llega tarde. La frase de la semana. Y hoy se las vamos a recordar. ¿Eh? La frase de la semana. Bueno, vamos a empezar con la frase de la semana y tiene que ver un poco con eso de los egos que últimamente en el fútbol han estado muy, muy de moda. Y bueno, la frase de la semana es de José Mourinho, que es entrenador del Real Madrid. Mourinho. ¿Y eso por qué? Y él tiene una frase que dijo: no soy el mejor del mundo, pero creo que no hay nadie mejor que yo. Sí, ya saben, sencillo el buen José Mourinho, este entrenador laureado en Europa por sus triunfos conseguidos con el Chelsea, con el Madrid, que ha estado quedando a deber, ha ganado la Liga, ha ganado la Copa del Rey, y pues por ahí le falta ganar la Champions, que es lo que está pidiendo el Madrid, ya lleva 10 años sin poderla conseguir. Así es. Y bueno, esta persona es muy, digamos, emblemática en esta cuestión de los egos. Aparte que en el equipo, bueno, está Cristiano Ronaldo, que también se pone triste de repente cuando no le celebran sus goles. Y bueno, y esta anécdota que sucedió, ¿no? A mitad de semana con José Vergara. ¿Qué sucedió con el director de las Chivas? Pierde el Guadalajara en la liguilla 2-1 contra el Toluca. Y pues obviamente la gente, con obvias razones, le empiezan a reclamar. Pues al patrón. Yo creo que Pepe hubiera hecho lo pero mismo. El patrón, con el ego tan elevado que tiene, pues se la hace de tos al aficionado, y pues se vuelve todo un comentario en redes sociales, en noticias. Pero hay que ver las dos partes, ¿no? Digo, como seres humanos, pues también, si te dicen de cosas, ¿quién sabe qué le habrán dicho? Pues te pones, ¿no? Al tú por tú. Y la otra parte, pues eres parte de un club grande donde no puede estar haciendo eso, ¿no? Pues mira, buenos días antes que nada a todo el auditorio. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches por ahí en Birmania. Pero bueno, lo de Vergara de verdad a mí me tiene muy molesto, a la actitud de este señor, ¿no? Como bien dice Ariel, pues es parte de, es una figura pública. Como figura pública te van a mentar la madre, te van a decir de cosas si su equipo de la afición no está dando los resultados que quiere la gente, ¿no? Ahora, vaya, ya se había encarado con el aficionado, bajó al vestidor todo enojado, se puso como campeones a todos los jugadores. John Van Schip no, sale... Quisiera que fueran campeones. John Van Schip sale a la defensa de los jugadores y lo reta todavía a golpes y le empieza a decir una serie de cosas. Ahora, ¿no habrá estado bebiendo Vergara? Porque yo creo que también pues puede ser. La situación, aparte de los nervios, del coraje, la impotencia, igual pues también se estaba echando sus alcoholes, sus tragos, ¿no? Sí, yo creo que pero igual y... tampoco yo creo que son ondas, ¿no? No, yo sí, entiendo no, esa no, parte, no es justificado. Entiendo esa parte como ser humano, si alguien te dice, le pasó a Zidane, le dijeron, ah, claro. Y terminó dando un cabezazo en una final del mundo y expulsado. Y se le acabó su carrera. ¿Quién sabe que le habrán dicho a Vergara también para que se haya puesto así? Pero, pues, no es la manera, ¿no? No es justificable tampoco eso, ¿eh? Yo creo que esa acción, reacción que tuvo Vergara, yo creo que más bien está evidenciando las carencias que tiene la institución y toda esa impotencia de saber que ha estado invirtiendo durante mucho tiempo esfuerzo, dinero, y que las cosas no le están saliendo, y que pues está desesperando este hombre, ¿no? Y que ya no está buscando quién, más bien está buscando quién se la pague. ¿Quién se la pague? No, quién es el culpable, ¿no? O sea, en este caso es una institución en la cual yo creo que parte desde los directivos, pasando ya por los el entrenador, preparadores físicos, cuestiones de incluso no sé, psicológicas también influyen, y bueno, y los jugadores, ¿no? Obviamente. Jugadores. Fíjate que Vergara yo creo que es un mal líder. Porque habiendo un buen líder en cualquier empresa, habiendo un buen líder, tratas bien a los jugadores, tratas bien a tus empleados y te responden con trabajo. Acabas de dar en el clavo y acabas de decir algo muy cierto. Lo que pasa es que actualmente los clubes de fútbol se empiezan a ver como empresas. Los están agarrando gente que son grandes empresarios. Es lo que está pasando con el Madrid. Florentino Pérez, el dueño del Madrid, es una persona muy poderosa en España, tiene muchísimo dinero, mas sin embargo no le están saliendo las cosas con el Madrid, no ha conseguido los títulos y la hegemonía la está marcando el Barcelona. Entonces, ¿qué está pasando? Están a tiro de chequera, están comprando jugadores y dejan de un lado a la cantera. Eso es lo que le pasó al Madrid. En el caso de Vergara también está metiendo muchísimo dinero, construyó un estadio precioso, el OmniLife, que es una maravilla. Empieza a meter, le pone el pasto sintético, después llega Johan Cruyff para cambiarle toda la el sistema que él le había impuesto, ¿no? O sea, lo quiere hacer todo plastificado, digámoslo así, le están cambiando y no le están saliendo las cosas. Y como hombre de negocios, si no te reditúas, si no estás viendo, pues te y es que molesta, también, eso, ¿no? Eso también deja en claro su falta de visión de fútbol. Exacto, no es un hombre como, de fútbol, como empresario, no se le puede cuestionar nada, pero a nivel ya deportivo, sí, como pues, hay muchas se le cuestionan muchas cosas con el Guadalajara. Que le haga como Azcárraga, o sea, ya, yo la verdad, en serio, ya a estos niveles voy a hablar. En Televisa, Azcárraga es dueño de Televisa. Azcárraga es dueño de la América. ¿Cuándo se va a meter Azcárraga al vestidor? ¿Solamente para felicitarlos o cuando hacen cosas bien? Sí, claro. Cuando hacen las cosas mal está su director deportivo. Y el director deportivo es al que le corta la cabeza, no los jugadores. Sí, sí, sí. El director deportivo debe tener conocimiento de fútbol. Como dice Zapatero, a tus zapatos. Ellos. Exactamente. Si tú te vas a dedicar, tú vas a meter el billete, ok, pero vas a tener a alguien ahí que se va a encargar. ¿Sabes qué? Yo quiero ver resultados. Y bueno, eso que acabas de decir, que llegan y se empieza a regañar a los jugadores. O sea, llega el patronzote, ¿no? A llegar y así, óigame, pues yo creo que eso, anímicamente les va a mermar mucho al Guadalajara, aparte de la temporada tan, desastrosa, con altibajos que tuvieron, y que yo creo que les va a mermar anímicamente y les va a costar trabajo. Se ve en la tribuna, tribunas vacías. Sí, el estadio vacío, es muy triste verlo. Guadalajara no jugando bien, o sea, ha pegado todo lo que ha pasado, pero bueno, pues es parte del fútbol y lo tenemos que ver así. Nos vamos a lo que son noticias locales. Vientos en Amateur. Canción, nos vamos a canción, Jumbo, fotografía. Vientos en Amateur. Thank you.

también en concierto, e invitaron a este Fleet y a Vox, los originales, uh-huh, a tocar con ellos, y dicen que estuvo muy padre. Bueno. Una vez los vimos, ¿no? Aquí en Volcano. Saludos a la gente de Tlalmanalco que nos escucha. Ahí a los Jiménez. Sí. Bueno, pues vamos con noticias locales. Vitos en Amateur. Lo amateur siempre va primero. Vamos a empezar con lo que es la Liga de Básquetbol. Pepe tiene el rol de juegos. El rol de juegos del Fray Martín de Valencia. Hoy a las 17 horas empieza ya un poco tarde. Oklahoma contra los Bulls. A las 18 horas, Vikingos contra los Castores. A las 19, los Jets contra los Spurs. A las 20, los Barney y sus amigos contra Blazers. Y a las 21 horas, los novios de tu hermana contra los Spurs. Segunda varonil. Su equipo de Pepe. El equipo preferido de Pepe Toño. Los novios de mi hermana, bastantes. Domingo 18 de noviembre, a las 9 horas empieza tempranito. Stars contra Unix. A las 10, Thunder contra Clovers. A las 11, Vaqueros contra Celtics. A las 12, Young Chickens contra los Cardenales. ¿Serán los autobuses? A las 13 horas, Jaguares contra Mini Rockets. A las 14 horas, Chicken Boys contra Barney y sus amigos, otra vez. A las 15 horas, Chicken Girls, ahora, contra las New Girls. Oye, eso va a estar... Puro girl. Oh my God. Sí, yeah, girl. A las 16 horas, Sky Blue contra Fusion. A las 17 horas, Castores contra Cardenales. A las 18, Jets contra Heat. A las 19 horas, Titanes contra Naval. Este fin de semana, recuérdenlo, amigos de la Liga de Básquetbol, no se dejará jugar a los equipos que no cuenten con su uniforme. Y algunos equipos, como ya los vimos, juegan doble jornada para ajustar el calendario y para que pues vayan ahí a la par con todos, ¿no? Descansan los papis. Pues es que la verdad están muy cansados los papis. ¿Mande? O sea, ¿cómo crees, güey? Descansan los papis y no se programó a las incógnitas ni a los cuñados, Eladio, hasta que paguen su default. Así no, que es cuñado, que son dos hermanas, entonces si son cuñados. Que paguen, bueno, que fíjate no que... Saludos. En la semana venimos a dar aquí la parte de deportes en el noticiero de Perfil 97.3 con Vero. Y la noticia que dábamos el martes... Es que hoy pelea Galio, este boxeador oriundo de Amecameca. Así es. Hoy pelea. Su pelea va a ser transmitida en televisión. Ustedes la pueden ver por el canal Cadena 3, creo es el canal 28 en teleabierta. Y en cable, no sé qué canal sea. El cable es como por el como 12. 16, algo así. Ahí lo pueden buscar. A las 9 de la noche pelea hoy. Y va por un título mundial, o sea que no es cualquier cosa. Le deseamos mucha suerte a Galio. Esperemos poder hacer una llamada al rato con él. Podemos encontrarlo a ver si se puede. Y si no, de todos modos, ya quedó. Hablé con él la semana, que va a venir la próxima semana a platicarnos a ver qué tal. Pues hay que apoyar, señor, señora, joven, jovencita. Si no tiene nada que hacer hoy sábado por la noche, salir y está muy frío el ambiente, pues quédese en su casita, cómprese un vinillo, cómprese, hágase un tecito, un cafecito y disfrute de la pelea que va a estar buena. Sí, mucha suerte a Galio, le mandamos aquí los amateurs, sí, mucha buena mucha vibra. Suerte que gane ese campeonato y le rompa su mouse. Lo esté presumiendo aquí la próxima semana. Y bueno, pues es parte de lo que hay ahorita en la actividad deportiva. En el fútbol hay unos partidos pendientes todavía, hay muy poca actividad este fin de semana en fútbol. Y pues ya están también a punto de empezar la liguilla aquí en Amecameca. Esperemos se ponga bien como debe ser. ¿Qué vamos a rolar? Señora productora. A cortinilla de Nacional e Internacional. Nacional e Internacional. De Mateo. Síguenle igual, nacional o internacional. Bueno, y hubo mucha actividad esta semana, muchos entregaron muchos premios, y entre ellos estuvo el Salón de la Fama, que hablamos 8 días de él, y curiosamente, pues esta semana se entregó el Salón de la Fama del fútbol, y se entregó a gente muy destacada del fútbol aquí en México y internacional. Internacionales, entre ellos Marco Van Basten. Ah, buenazo. Sí, pasamos unas imágenes. Fue mi ídolo cuando era niño. Era un delantero. En el cual jugaba en el Milan, era un killer. Qué bárbaro. Hay un gol que mete en la final de la Euro 88 contra Rusia. Sí, que casi sin ángulo la prende. Sí, un golazo. Con ese gana Holanda ese título. Y fíjate que también se le entregó premio por ahí a Emilio Butragueño también. Ah, el buitre también. El buitre. Ex merengue y de ex Celaya. De ex Celaya. Sí, él, estuve viendo un poco la entrega y muy agradecido con México, con los 3 años que estuvo en Celaya. Sí. Reconoció mucho. Muy entregado. Sí, muy entregado. Qué bárbaro. La verdad es que era un equipazo el que tenía. Sí, muy carismático, ¿no? Y el gol que falla en la final contra... ¡Ay, de cabeza, ¿no? Le faltó. Le hubiera dado el triunfo al Celaya. Sí, al Celaya. Híjole. Sí. Los toros del Celaya. En aquel final. Y también, bueno, se le entregó por ahí premio a Carlos Hermosillo, a Zague, a Manuel Negrete, un gran ídolo mío, un jugador de una zurda como ninguna en México. Chaparrito, el flaquito, pero jugaba padrísimo. El mejor gol del Mundial, el 86. Así es. Uh-huh. Y también a un americanista, no recuerdo el nombre también, también buen jugador del América, también de la década de los 80s. Y a gente como argentinos, como Kempes, también se le entregó su premio. Matador Kempes. Ahora brillante comentarista de fútbol, ¿no? Sí, muy bueno, muy agradable sus comentarios. Sí, siempre. Parte de lo que hubo en los premios allá en Pachuca, perdón. Saludos a la gente de Celaya. Y estuvo padre. Esperemos que ir a dar una visita por allá y que esto siga el próximo año, ¿no? Sí, también está la liguilla, ¿no? Aquí en México ya empezaron los partidos. El América, Águilas, Pepe. Le ganaron al Morelia. Oye, 2-0. Y fíjate que ese fue un partido clave porque el Morelia es el papi de la América, o ha sido el papi históricamente de la América, y ahora la América demuestra que pues ya rompió con eso. Mira, yo me declaro antiamericanista abiertamente, pero también tengo que aceptar que la América pues está jugando bien, ¿eh? Claro, sí, está, viene con buena chispa. Sí. Este cuate, el negro, no sé, ¿es negro? El Chucho Benicho. No es cierto, es... con todo respeto. Este cuate viene muy conectado con el equipo. El Hobbit también viene jugando bien. Y lo malo del América es que depende mucho de él. O sea, los goles regularmente están pasando por él. Y esperemos que siga con esa tónica. Porque si este cuate no mete goles, pues va a estar complicado. Sí, por ahí anda haciendo gente goles del medio campo, como es el Hobbit, el otro brasileño, ¿cómo se llama? Pero si este cuate les falla, pues por ahí... Sí, pues ojalá y el Morelia pueda remontar el marcador. Si a no, lo mismo pues, que también puede remontar Chivas. Eso es todo. El comercial. Ya están preparando aquí las cubanderas. Las cubanderas. Con limón y sal. Hombre. Entonces, ojalá y pueda remontar. Oye, ¿y el Cruz Azul qué tal? Le pegó al poderosísimo León 2-1. Oye, ese Cruz Azul yo creo que va a dar una sorpresa. Espero que sí, que ya. Partido, ¿no? Sí, la vuelta va a ser. Yo creo que quien gane de esos dos llega a la final. Y la gana. Puede ser que de ahí salga el campeón del fútbol mexicano, Cruz Azul León. Los demás equipos. Va de visita Cruz Azul. Sí, hoy va de visita. Van a jugar en León. En León. Y está esa onda del gol de visitante. El gol que mete el León en el Azul es el que lo vuelve a meter al partido por la posición en la tabla. Así es. Entonces, pues con un gol que meta el León, ya está del otro lado. Yo creo que. Vamos a ir a canción y regresamos a platicar un poquito de seguimos con esto, ¿no? Esto es Nada Surf, Inside of Love en Amateur. Watching tiempo. Regresamos. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria, transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 FM. La Voladora Radio. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. Son las 11 y 31 minutos. La Voladora Radio, más cerca de ti. Comunícate, llama, participa, saluda. Haz que se escuche tu voz. Teléfono en cabina 97-852-52. Clave helada 01-597. La Voladora Radio. Más cerca de ti. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 FM. Uno a uno hacemos la radio. Te invita al Gran Baile Popular. Gran Baile Popular. Viernes 14 de diciembre. 14 de diciembre. A partir de las 8 de la noche. Auditorio Municipal de Amecameca. Gran Baile Popular. Con la participación de Banda Tierra Querida. Johnny Luna, el caballero de los teclados. Alma de acero. Alma de acero. El grupo Güereque. Güereque. Y el grupo Rebelión de Cartagena de Araceli Alfaro. Rebelión de Cartagena de Araceli Alfaro. Rebelión. Viernes 14 de diciembre, Auditorio Municipal de Amecameca. Preventa 60 pesos. Día del evento 70 pesos. Venta de boletos en las oficinas e instalaciones de La Voladora Radio. San Francisco número 70, Barrio de Panoaya. Y en la carnicería Pacheco, interior del Mercado Juárez, a un costado de la Virgen de Guadalupe. Gran Baile Popular. Más informes al teléfono 97-852-52. Asiste. La Voladora Radio invita. Regresamos a la cancha. Continuamos. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en Amecameca, Estado de México, a través de 97.3 www.lavoladora.net. El teléfono en cabina 97-852-52. Les recomiendo que no lo marquen para que suspendieron. Bueno, o sea, la verdad es que sí pueden marcar, pero pues, deja un mensaje. Perdón, bueno, es que necesito aquí mi sonido de bloopers porque mensajes en Twitter por ahí. Sí, ya no, sí, bueno, es en Facebook. Denle me gusta a la página de Amateur Radio. Y por ahí, bueno, la loca Danis ya nos mandó saludos como cada 8 días. Le agradecemos mucho que siempre nos esté escuchando. Y con mucho cariño y afecto le mandamos un saludo a su hijo Isaac, que nos está escuchando, que ya también se va a volver fan de Amateur, sino que ya lo es, junto con el rock. Fancito. Bueno, pues escucharon ahí el spot que hay del baile popular. Nosotros los invitamos a que vaya a bailar con Pepe Toño y con Eladio el día viernes 14 de diciembre en el Auditorio Municipal. Va a haber ahí esta banda Tierra Querida, que ya la escuché, es una banda de esas de tachún, tachún, tachún. Tocan bien los chavos. Johnny Luna, que estuvo en el kiosco cuando estuvimos haciendo las transmisiones de la radio ahora en el aniversario. Johnny the Moon. Alma de Acero, grupo Güereque. Y el grupo Rebelión de Cartagena de Araceli Alfaro. Colombiano. Pues vamos a bailar un rato. ¿Va a ser en dónde? En el auditorio. La preventa está en 60 pesos y el día del evento va a costar 70. Y los pueden adquirir aquí en La Voladora. ¡Qué barato! Carnicería Pacheco. Llévelo. Está en el interior del mercado, a un costado de la Virgen de Guadalupe. Lagrimita, así no se presente aquí en Amateur. Lagrimator. Pues sí, vayan al baile. Sí, la verdad, para que bailen ahí con Pepe Toño, va a estar ahí aquellas chicas guapetonas y bueno, cualquier tipo de chica que quiera bailar, pues le vamos a cobrar ahí una cuota de 10 pesitos. De recuperación. No se vale bailar de cartón de caguama, eso sí. Ya las tengo apartadas, ya son de alguien más, pero sí, vayan a divertirse un ratito sanamente. Digan no a la violencia, señores. Así es. Pues seguimos con esto de la liguilla, ¿no? Los Xolos se enfrentaron al Monterrey y le ganaron. Están jugando bien Xolos. A mí me late mucho la onda que trae Mohamed. Muy de aquellos Toros Neza, ¿te acuerdas, Pepe, cuando claro. íbamos a ver a Toros Neza? Inclusive, un poquito haciendo un paréntesis, en la semana, antes previa a la liguilla, el diario Record, diario deportivo, sacó una portada y decía liguilla retro. Sí. Y estaba Mohamed. Estaba Memo Vázquez, el Piojo, y los dirigía nada más y nada menos que el Ojitos. Oye, el Piojo fue compañero de Mohamed, ¿no? En Toros Neza. Sí, fueron compañeros, sí, ¿verdad? Están los tres, Memo Vázquez, el Piojo Mohamed abrazados con la playera del Toro. Neza la roja, y estaban dirigidos. Era un equipazo, me encantaba. Íbamos a verlos muy seguido. El Pony Ruiz. Germán Arangio, ¿te acuerdas? Pablo Larios estaba. Larios estaba de portero. El ruso, ¿cómo se llamaba? Argentino. José. No me acuerdo, si era un ruso que jugó después en España. Exacto. Hasenhoff. Hasenhoff. Federico Lusenhoff. Ya me acordé, Lusenhoff. Un güerito, sí. Jugó en Cruz Azul también. Sí, íbamos a los partidos ahí, acuérdate, íbamos a ver a los Toros contra las Chivas, Toros contra Pumas, Toros Cruz Azul también. Sí, fuimos. Sí, sí. La verdad estaba muy bien el equipo. Y tenían una playera muy bonita después que sacaron, que tenía la publicidad de Parmalat, ¿te acuerdas? Sí. Estaba muy bonita. Padre. Sí, un equipo que marcó como que una moda, ¿no? En una época padre. La verdad es que me gustaba mucho cómo jugaba Toros Neza. Sí, pues Mohamed no tenía, digamos, corría tanto, pero tenía una técnica, te ponía unos pases, tenía una visión. Sí, era muy bueno. El turco. Y pues, lástima que este equipo de Toros Neza no haya seguido pues en el máximo circuito, porque si no, aquí en el Estado de México ya tuviéramos dos. Uno representando a la zona oriente y otro que, la verdad, yo no me siento identificado para Toluca, ni mucho menos, ¿no? Pero estamos muy lejos. Y bueno, pues gana los Xolos 1-0 y pues yo creo que ya también tiene ahí a Monterrey en la lona. Ya yo creo que ya está del otro lado. Pues entonces, tus pronósticos, Cruz Azul, León, Eladio Domínguez. Ah, pues obviamente voy con mi Azul. ¿Cuánto? Esperemos que, ¿cuánto pues por la mínima, pero que puedan ganar. Por un gol de diferencia, pero que se la lleve, ¿no? Porque si empatan en el global, ya vale gorro. No sé, ahí sí lo veo muy complicado. No sé quién de los dos pueda ganar. ¿Empate? Un empate a lo mejor. Un empate. Yo le voy al Cruz Azul. Vamos por la mínima o dos. O a lo mejor puede que ahí pues hay un empate a uno y pues, se pongan las cosas interesantes. Morelia América, Eladio. Morelia América, pues yo creo que el América, Yo creo que el América, independientemente de que no sea americanista, pero como va jugando el América, yo creo que el América va a pasar. Yo creo que igual empata, no gana Morelia, pero pasa al América a la siguiente fase. Perfecto, yo también voy con el América. El América es la que pasa ahí en esa terna, Monterrey, Tijuana. Pues ya Ariel dijo que Tijuana va a pasar. Xolos, sí, también. Sí. Pues ahí también sí, vamos con los Xolos. Yo creo que también van a pasar. Guadalajara, Toluca. Yo creo que Toluca. Bueno, yo la verdad no puedo decir lo mismo. Yo le voy a Guadalajara y yo pienso que sí se puede remontar. Después de la Talavera tuvo mucha suerte, se las encontró. Es buen portero también. Sí, sí. Pero las Chivas estaban encima y vaya. O sea, sí hay con qué. Yo no vi el juego, la verdad, no lo vi. Entonces, ¿para qué opinas? Pero yo le voy al Toluca. Yo no opiné del partido, mi chavo. No, estabas fuera del aire. Es que Guadalajara. Y en Facebook ahí pones lamentable lo de Chivas. Oye, lo vi 10 minutos y dije lamentable, ya lo apagué. Ya vio, así. Eso es lo que quería ver. Eso fue. Y fíjate que rodaron cabeza esta semana en el fútbol. Y rodó una cabeza muy egocéntrica. Hablando de Mugriño. Y no estamos hablando de que los sicarios se metieron al fútbol. Comimos payaso, desayunamos payaso, bro. Hugo Sánchez lo sacaron del Sacaron a Hugo Sánchez, sacaron a Benjamín Galindo de Santos y a Aguinaga del San Luis. Pues mira, lo de Hugo Sánchez sí es creíble y estábamos comentando fuera del aire. Porque, por ejemplo, el Guadalajara contrató a Johan Cruyff para hacer toda una serie de ajustes a su estrategia, ¿no? A su institución. El Guadalajara la temporada pasada acabó en casi último lugar, o sea, le faltan dos lugares para estar hasta el sótano. Uh-huh. Hoy, en esta temporada, ya avanzó a la liguilla, o sea que ya hay un proceso, ¿no? Un proceso de avance para adentro, para adelante. En el Pachuca no fue así. En el Pachuca se armó muy bien, venían de un torneo no tan malo, y ahora un torneo desastroso, ¿no? Entonces, pues sí, tuvieron razón. Sí, no, claro, porque no están como para tenerle paciencia, ¿no? Además, también yo creo que va a ser un tanto difícil trabajar con Hugo, porque llega e impone muchas cosas, y si no funciona, pues de repente también como que le dan un ultimátum. Yo creo que ya lo conoce, ¿no? Y el dinero que se gastaron en todos los refuerzos. Claro, sí, tiene mucha lana. Mucho. Ahí los veremos en el Real Madrid de Hugo Sánchez. Seguro que va a estar ahí. Vamos a rola y regresamos. Esto es At The Drive-In, Invalid Little Depp. Bien, Amateu. Dancing on the corpse's ashes. Well, yeah, they had plans for him. They had spun the last of the pimps while the guillotine just laughed again. Dancing on the corpse's ashes. And the paramedics had fallen into the wound like a rehired scab at a bareheaded plant. An anesthetic penance beneath the hail of contraband. Dancing on the corpse's ashes. Dancing on the corpse's ashes. La Voladora Radio FM. La Voladora. Uno a uno hacemos la radio. Por fin llegamos. Mira, bebé, qué hermoso pueblo. Santo Tomás de Atzingo. Aunque está un poco lejos de donde vivíamos. Mira sus cerros, sus montañas. De verdad, qué bonito. ¡No! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Mi hijo! ¡Mi hijo! ¡Qué hermosa está la luna! Me dice que ya es hora de andar allá arriba. ¡Ayúdenme, por favor! ¡La bruja se acaba de llevar a mi bebé! ¡Ayúdenme, Petra fue una de muchas de esas misteriosas mujeres. Cuenta la gente que aún hay más de ellas, que se cambian sus piernas por patas de guajolote y alas de petate. Después se van volando, volando, dejando el tlecuil encendido. Tijeras, agua, espejo, tijeras, agua, espejo, espejo. Ya sabes qué hacer para cuidarte de ellas. Ya sabes qué hacer para cuidarte de ellas. Bajo tu cama, tras tu puerta, o fuera de tu ventana, en la azotea, o en el árbol. No puedes saber quién es, quién se esconde, pero ella te está mirando. Ella, ella, ella, ella, ella. Compañía de Teatro Crucero de Noé presenta Moments Copiniani. Cae la noche, viene por ti. Viernes 30 de noviembre, 7:30 p.m. Sala Azteca, en Atanógenes Santa María, entre Juárez y Nuevo México. Donativo 40 pesos. Te esperamos. La Voladora Radio 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3 FM. Regresamos a la cancha. Continuamos. Venga de nuevo, Amateur. Sonidos desde el más allá. En estado un poco feliz. Feliz como una lombriz. Sí, muy, muy, muy feliz, ¿no? Así es. Sí, nos puso de buenas el tiempo nublado. Somos. Pues sí, fíjate que ya no me acordé que sí. Pues seguimos con la cuestión de estábamos comentando la cuestión de Hugo Sánchez. De Hugo Sánchez. Y de la salida de Pachuca, asimismo también. Muy, muy, muy cuestionado eso de Hugo Sánchez, pero también mucha gente sale a la defensa de él. Y pues ya fue campeón aquí en México, el único entrenador que se ve campeón, pero de ahí en fuera ya no hizo nada. Pues sí, quién sabe qué le pasó, y venía bien, haciendo las cosas bien con Pumas cuando fue campeón. Después se fue para abajo, mi querido Hugo, no sé qué le pasó. Pues la verdad, pues lamentable que no pueda ser un técnico tan bueno como lo fue como jugador, ¿no? Sí, fíjate que aquí en el fútbol mexicano pasan cosas muy raras en ese aspecto. O sea, no hay una continuidad de los equipos. La temporada pasada el campeón fue Santos. Un buen torneo que se aventó Santos. Y esta semana, este torneo, el equipo de Santos no califica y le dan aire a Benjamín Galindo. Entonces les tuvieron poca paciencia, ¿no? Sí, después de hacerlo campeón. La verdad es un buen técnico, ha hecho las cosas bien, también ya fue campeón. Pero pues yo no sé qué les pasa a los dueños de los equipos que no ven que no entra a la liguilla y ya. Pero fíjate que más rápido express. La gente de Santos sí ha tenido paciencia. Estuvieron a punto de irse al descenso cuando contrataron a Osvaldo Sánchez, que llegó Daniel Guzmán a entrenarlos y le tuvieron paciencia y los llevó y los hizo campeones. Ahora no lo hicieron con Benjamín Galindo, pero a mí se me hizo, la verdad es muy raro porque pues no estaba haciendo mal trabajo Benjamín Galindo, fue campeón la temporada pasada, no calificó esta temporada, pero tampoco le fue tan mal. La culpa de todo, te voy a decir quién la tiene, Chucho Benítez, por haberse ido al América. Sí, no, sí, es un goleador que cualquier equipo lo quisiera tener, y no dudo que en un rato se vaya a jugar a Europa. Pues ojalá y por ahí tengan un trabajito para Benjamín Galindo en las Chivas. Es bienvenido el señor, le hizo bien las cosas ahí en Guadalajara, pues ojalá también. Al maestro con cariño, ¿no? Al maestro. Fíjate que también en la semana salió una noticia ahí de, vendieron los Pumas de la universidad, vendieron al Tito Villa, se fue a Tigres, pero pues algunas declaraciones ahí de Mario Carrillo bastante fuertes, o sea, diciendo que... Cuéntanos. Diciendo Tito Villa que Mario Carrillo lo humilló a él como persona, a su familia y a su trayectoria como futbolista. Entonces dices, pues que realmente fue lo que dijo, no se mete más al tema, pero ya de dar esas declaraciones es que hubo algo ahí fuerte, ¿no? Pues fíjate que eso ya raya en lo antideportivo también, ¿no? Sí. O sea, si no te cae bien un jugador, si no te gusta cómo hace las cosas, sí, pues nada, déjalo en la banca y ya, ¿no? No te metas con su familia. Pues fue el mal rollo que se creó, ¿no? En todo lo que, desde que la llegada de Mario Carrillo a Pumas, que se comentó, ¿no? Que tenían ahí a un enemigo en la casa, y después, bueno, se vinieron los malos resultados, por ahí también los jugadores no les dieron chance, pero yo creo que la cantera de Pumas tiene para suplir a Tito Villa y a Mar, sí, ¿no? Siempre se ha caracterizado por eso. Hay un delantero ahí joven, se pide Herrera, muy bueno, buen rematador de cabeza. Entonces, Pumas tuvo el gran error primero de haber sacado a Memo Vázquez del trabajo que venía haciendo con fuerzas básicas, y el error de Memo Vázquez fue haber pedido refuerzos, que cuando se fue Memo Vázquez pues llegan los refuerzos, ¿no? Ironía de la vida. Pero, y Pumas deja de hacer lo que venía haciendo, o sea, de lo que venía trabajando, que era trabajar con fuerzas básicas y con dos, tres gente más o menos de jerarquía, que es lo mejor que venía haciendo Pumas, y lo deja de hacer, y pues las consecuencias ahí están, ¿no? Un equipo que realmente, yo como aficionado de la universidad, te puedo decir que pues daba pena ver y tristeza ver a un equipo con una fuerza para jugar que no lo hacía, y que ibas al estadio y dices, ¿qué onda con la garra que realmente tiene Pumas cada 8 días? No la sacaba. Sí, pues son altibajos, ¿no? Después de haber marcado una etapa muy importante en la primera, en el primer lustro del 2000, cuando ganaron el bicampeonato y después fueron a jugar la Copa Santiago Bernabéu con el Madrid, que también le ganan, entonces se vivió ahí como que un sueño muy bonito para todos los, sí, la gente felina, ¿no? Y bueno, yo ahorita yo creo que se tienen que reestructurar bien, empezar a trabajar con esas carencias, y pues ya no tratar de caer en esos errores como por ejemplo en este caso, ¿no?, de Mario Carrillo. O sea, si sabían que no iba a ser bien recibido y que iban a caer en cuestiones que se iban a sacar chispas, extra, por así decirlo. El problema ahí empieza desde, llevan a García Aspe. García Aspe, aunque tiene un pasado universitario, también es cierto que tiene un pasado americanista. Entonces, la gente de la universidad es muy sensible en ese aspecto. O sea, no puede llevar la rivalidad que jugó es muy marcada en un equipo que es realmente rival de la universidad. Entonces, llevan a Mario, después a Mario Carrillo, pues le va peor, ¿no? Sí, sabe que no iba a estar bien acogido ahí, o sea, definitivamente fueron malas decisiones. Alguna vez platiqué con un jugador de primera división llamado Raúl Salinas. Él jugó en el América cuando fue campeón última vez en el América. Y después fue contratado por Pumas. Entonces me decía que realmente ese año que jugó en Pumas, o sea, no se la pasó bastante padre. O sea, dice, es una afición muy, muy fuerte en ese aspecto. Sí. No te aceptan tan fácil. Dice, yo entraba a los partidos y me iba, ¿no?, mal, o sea, me iba mal. Sí, pues como él fue jugador de América, entonces... Sí, no los aceptan tan fácil. Es una realidad muy fuerte. Bueno, pues vamos a otra rolita. Esto es Metric Black Sheep, del soundtrack de Scott Pilgrim en Amateur. Thank you. tiempo. Regresamos. XHECA, La Voladora Radio. XH Ameca Meca. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria Ameca Meca. 97. La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Ameca Meca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Ameca Meca. Somos adherentes de la otra campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Si quieres ver y escuchar el mundo desde otra perspectiva, visita www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet. www.lavoladora.net. Información de movimientos sociales, podcast, campañas, audios, horarios de nuestros programas, rostros y voces de los que hacemos La Voladora Radio. www.lavoladora.net. Además, puedes enlazarte a nuestra señal. Escucha www.lavoladora.net. www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a la cancha. Continuamos. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Y bueno, queremos mandar saludos por ahí a Carlos Armendares, que nos está escuchando. Ahorita te vamos a poner tu canción. Te la va a cantar Pepe Toño. Aquí la va a corear el coro, valga la redundancia, de Amateur. También un saludo a Luis Daniel Jiménez, mejor conocido como el Tortas. Hasta allá, hasta la bella Puebla Heroica de Los Ángeles. Puebla erótica de Los Ángeles. Luis Daniel Jiménez, que tiene una página de Facebook, ustedes síganlo, búsquenlo así, Luis Daniel Jiménez Hernández. Tiene una página de Facebook bien interesante. El señor sabe mucho de naturaleza y de belleza. Tiene un diplomado en la Universidad de Cholula, en apreciación de la belleza, apreciación, sí, del arte, del erotismo explícito, del erotismo, en imágenes. Es especialista en el Marqués de Sade. Ajá. Entonces, él siempre está posteando imágenes de lo mejor que encuentra en el mundo en cuanto a belleza natural. O sea, él y natural, tiene y algunas con una desviaciones parte ahí de... el hombre, pero sí postea. Y con uso de siliconas también. Exacto. Para apreciación del arte un poco más ese robusto. De 3D, ¿no? Ya estamos entrando a la cuarta dimensión. Ajá. Un saludo a Luis Daniel y muchas gracias por esta imagen que nos manda. Un saludo también a él, porque pues hay con el Cruz Azul y pues le vamos al Cruz Azul hoy. ¿No? Sí, así esperemos es. Que la vaya bien. Y bueno, pues nos vamos a esta sección que... Que tanto nos agrada, que es el retro. Retro. No, que se repita. Retro. Pues nos vamos a un, no tan lejano, pero ya ha pasado 2010. ¡Qué retro nos vimos el día de hoy! Sí, muy, muy retro. En 2010 se jugó el Mundial de Sudáfrica. Sí, el primer Mundial africano. Así es. En el continente. En el continente africano. Y bueno, el partido de apertura lo juega la selección mexicana contra Sudáfrica. Así es. Ya desde ahí se empezaron a evidenciar lo que iba a depararnos ese Mundial, sí, ¿no? Lamentable. Se esperaba mucho de la selección mexicana. Sin embargo, Javier Aguirre, que era el técnico de la selección nacional, pues tuvo una serie ahí de caprichos y de errores, empezando poniendo de portero al Conejo Pérez, ¿no? O sea, cuando tenías a Osvaldo, tenías a Ochoa, Michel, ¿no? También. Michel. O sea, ya desde ahí te das cuenta, ¿no? Que estaba imponiendo a sus compadres. Sí. Para el otro, al este Guille Franco también. Ese troncazazo. Este jugador nacionalizado en Argentina, argentino nacionalizado mexicano, que ya venía en la debacle de su carrera, y también un capricho de Aguirre por ponerlo en lugar del Chicharito, que el Chicharito era cuando empezaba a brillar, cuando se da la noticia de que se va a ir a jugar al Manchester United, y no. Este señor no lo alinea como titular. Después juegan contra Francia, mete un gol el Chicharito, claro, se le gana 2-0. 2-0 a Francia. Y bueno, de ahí ya viene contra Uruguay, ese partido que se pierde. Y ya después entrevistaban a Aguirre y pues ya, no, pues ya nos dan como fuera, yo ya me regreso, ya le valió gorro. Y bueno, ese segundo, el partido de octavos de final, en el que pues se pierde, ¿no? Que fue contra Argentina, que era la revancha, ¿no? De lo del 2006, sí. Que estaba todavía muy latente ese partido. Y bueno, pues fue lamentable la participación del equipo nacional, que afortunadamente, bueno, ha estado mejorando, ya se ganó un campeonato olímpico, ya viniendo un poquito más a la actualidad. Y bueno, pues se vio también pues la selección española. Campeona. Contra Holanda, una selección española que venía de ganar la Eurocopa del 2008. Venía a ganar la Eurocopa y venía invicto no sé cuántos partidos. Sí, había perdido. Hizo una muy buena calificación para el Mundial y después llegó. Había perdido esta Copa Confederaciones, la perdió, pero de ahí volvió a agarrar un nivel muy bueno y llegó a por todas, como dicen por allá. Y la gana el Mundial, yo creo que muy merecidamente, con un equipazo que ya hemos platicado, que la base es la selección, el equipo del Barcelona, la selección de Cataluña. Sí. Y bueno, por ahí, ¿no? Le gana a Holanda en un partido dramático, el cual se va a tiempos extras. Los de la Naranja Mecánica dando unas golpes, o sea, muy mal. A Xavi Alonso, Heitinga le dio un golpazo ahí, le enterró los tachones. Parecían argentinos. Sí, no, dándole muy duro, o sea, la verdad, ensuciaron mucho el juego. De plano, ellos fueron a eso, ¿no? Dijeron, no podemos poderle quitar la pelota a España, vamos a pegarles, vamos a ablandarlos. Y Iniesta se volvió el héroe y se lleva el triunfo en aquel ya tanto lejanito Mundial de 2010, y bueno, España sigue llevando ese buen ritmo. Este año ganaron la Euro, y fue lo que ha marcado ahorita a nivel internacional. ¿En México? En México era campeón el Monterrey, le ganaba a Santos, y pues con una marcada diferencia de 3-0, ese Monterrey que... De Buse, ¿no? Sí, es un Monterrey de Bucetich, que con una muy buena racha, con un muy buen fútbol. Yo fui a ver, en ese año que salió campeón, fui a ver unos cuartos de final contra el América, y la verdad, ver jugar a Suazo a Chupete, y a ¿verdad? No, es otra cosa. Sí, era una dupla muy interesante. Este cuate de Nigris es un toro, dentro de la cancha está muy fuerte, es muy alto, y te lo juro que parece que juega en cámara lenta, pero no. Y muy buen jugador. Me gusta mucho cómo juega. Estaba fresco, ¿no? El fallecimiento de su hermano. Su hermano, sí. Que murió trágicamente. Estaba jugando en Turquía. No recuerdo el nombre del equipo, pero pues estaba en su casa, se empezó a sentir mal y falleció. Y fíjate que a raíz de eso se empezaron a dar también noticias de jugadores a los que les pasaba lo mismo, y no solamente jugadores de fútbol, sino también corredores, algunos atletas de alto rendimiento, jóvenes. Pues lo que le pasó apenas al delantero que estaba en Toluca, Alonso, uruguayo, él en pretemporada se sintió mal, le hacen exámenes y resulta que tiene un problema congénito en el corazón. Sí. Entonces son cosas que llevan tantos años jugando y sin saber qué pasa, ¿no? Con su cuerpo. Y bueno, pues sí, lo bueno es que bueno, los checan y ya les dicen, ¿sabes qué? ¿No? También a otro jugador que era canterano del Madrid, que jugó en el Euro del 2008, Rubén de la Red. Muy bueno y también mal congénito en el corazón. Le dijeron, ¿sabes qué? No, ya no vas a poder volver a jugar fútbol. 25 años. Entonces, pues muy triste, ¿no? Pero pues primero está la salud. Sí, y la vida, ¿no? La vida sigue. Sí, también es en ese 2010 también había salido campeón Toluca. Le gana también a Santos. A Santos, en ese entonces Santos era ya el subcampeonísimo, sí. ¿No? Se estaban quitando el mote al Cruz Azul. Por ahí un chiste donde llega un niño y le dice, papá, ¿qué es eso? ¿Qué es un trofeo? Y el papá le contesta, no sé, hijo, le voy al Cruz Azul. ¡Oh! ¡Qué fuerte! Pues así es, eso es lo que pasaba en el deporte en el 2010, por ahí... Pues en el cine, ¿qué pasaba, Eladio? A ver, cuéntame. Pues en el 2010 se había estrenado por ahí, habían varias cosillas. De las cuales ya no nos acordamos. No, es que son tan recientes. Tan recientes. Sí, tienen tanto tiempo que ya no nos acordamos. Bueno, en lo que se acuerdan yo quiero desahogarme. A ver, algo que Fíjate que entre semana vino nuestro ya saliente presidente Calderón a inaugurar inaugurar una autopista que no está terminada. Sí, no, de hecho, no, sí, que y aparte de todo, hizo todo un despapalle aquí en Ameca, o sea, no, te tardabas una hora en cruzar Ameca. No, pues es que es el cuidado que tiene el señor ya de no ser atacado a última instancia de su gobierno por el crimen organizado. Sí se vio una gran movilización. Hasta que viene el señor, pintan la carretera porque estaba horrible allá la entrada. No, y aparte ni siquiera, por ejemplo, vas hacia Ayapango y del libramiento a Ayapango limpiaron como 20 metros hacia adentro. Hacia adentro, pero ya lo demás ya lo dejaron así. Sí, claro, solamente es para las fotos, para todo. Y a mí lo que más me da risa, bueno, pues es el nombre del viaducto. Blake Mora, ¿no? Blake Mora. Le ponen ahí al viaducto. Por el... Son cosas que suceden. Ex secretario de Gobernación, trágicamente fallecido. Falleció muy cerca. Bueno, su helicóptero se estrelló sí, muy lejos. Tenango, ¿no? Temamatla, por esta ahí, zona del Estado de México. Ya nada más para cerrar la parte del cine, no dejarlo así abierto. The Hurt Locker fue la película ganadora del Oscar el 7 de marzo de 2010, que trata de esta cuestión de la guerra. Hace referencia a este traje que usan para mover minas, para quitarlas, para desactivarlas. Uh-huh. Y bueno, muy buena película, la verdad. Un tinte ahí de guerra, ya sabes, tanto trágico, pero muy buena película. Casi le hicieron como tipo, no tan documental, película buena, ¿no? Y mejor actor de reparto, Christian Waltz de Inglourious Basterds, ¿te acuerdas? Inglourious Basterds de Quentin Tarantino, este pues director ya de culto. Sí, claro. La verdad es que toma el tema nazi de una forma que esta vez vamos a aplastarlos, vamos a matar nazis. Sí. Esa es la consigna de esa película. Vamos a canción, Pepe. Vientos, vamos a una canción, se llama Kles Mel Queen of Swamp de Los Brillantinas aquí en Amateur. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. Si quieres chatear con los locutores en cabina, utiliza el chat en vivo. cabina@lavoladora.net. Solo tienes que agregarnos a tu lista de contactos. cabina@lavoladora.net. La Voladora Radio, más cerca de ti. Uno a uno hacemos la radio. Son las 12:17. Por fin llegamos. Mira, bebé, qué hermoso pueblo. Santo Tomás de Atzingo. Aunque está un poco lejos de donde vivíamos. Mira sus cerros, sus montañas. De verdad, qué bonito. ¡No! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Mi hijo! ¡Mi hijo! ¡Qué hermosa está la luna! Me dice que ya es hora de andar allá arriba. Petra fue una de muchas de esas misteriosas mujeres. Cuenta la gente que aún hay más de ellas, que se cambian sus piernas por patas de guajolote y alas de petate. Después se van volando, volando, dejando el tlecuil encendido. Tijeras, agua, espejo. Tijeras, agua, espejo, espejo. Ya sabes qué hacer para cuidarte de ellas. Ya sabes qué hacer para cuidarte de ellas. Bajo tu cama, tras tu puerta, o afuera de tu ventana, en la azotea, o en el árbol. No puedes saber quién es, quién se esconde, pero ella te está mirando. Ella. Compañía de Teatro Crucero de Noé presenta Moments Copiniani. Caerá la noche. Viene por ti. Viernes 30 de noviembre, 7:30 p.m. Sala Azteca, en Atanógenes Santa María, entre Juárez y Nuevo México. Donativo 40 pesos. Te esperamos. 97.3. 97.3. De la frecuencia modulada. Radio comunitaria. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Radio comunitaria. Regresamos a la cancha. Continuamos. Bueno, pues regresamos al último bloque de Amateur. Y Pepe les va a hacer una invitación. Acaban de escuchar ahorita un spot de una obra de teatro que va a haber aquí en la Meca Meca. Y Pepe tiene la información. Sí, se trata de una obra de teatro ahí de un poquito de espanto y de suspenso. Moments Copiniani. Viene por ti. Cae la noche y viene por ti. Bueno, hubo función el viernes 30 de noviembre, Chío. O va a ser hoy. El 30 de noviembre. Ah, perdón, sí. Es que quién sabe, estoy en otra onda. Malditas neuronas de dimensión. El 30 de noviembre es el sismo, chavo. O sea que se dejó mal. Dentro sí. Dos semanitas, todavía tienen dos semanitas para ir planeando ese fin de semana del 30 de noviembre. Se va a presentar esta puesta en escena de la compañía de teatro Crucero de Noé. Yo ya he tenido oportunidad de ver un par de obras con esta compañía, que la verdad pues hacen las cosas con pocos recursos, pero las hacen bien hechas y se la pasa uno muy bien cuando va a ver el teatro, que es muy difícil que exista una función de teatro aquí en Amecameca, a no ser por esta compañía y otra que anda por ahí, que también hacen obras de teatro, y pues es una buena alternativa para ir a entretenerse un ratito, ¿no? Fíjate que hablas de hacer las cosas con poco recurso. Lamentablemente nos estamos acostumbrando a eso, y más aquí en el municipio. Hace 8 días nos contaba Verónica sobre la Escuela del Deporte, que también, pues con los recursos pocos que pueden, recursos. Y ahora en esta parte del teatro, entonces pues el apoyo ahí está, que quien quiera aventarse a echar la mano, pues está, yo creo que está abierto, ¿no? Sí llega la gente, o sea, no, por ejemplo, a las obras de teatro a las que he ido, pues la verdad han sido llenos, o sea, los lugares son pequeños, vaya, pero sí hay una afluencia de personas importante, pues sobre todo que gente que no tiene la oportunidad de ir, por ejemplo, al distrito a ver teatro, uh-huh, o a otros lados, por la cuestión económica, por la cuestión de distancia, por X razón, pues aquí hay una muy buena opción. Sí, es una oferta cultural interesante que la tienen aquí cerca, entonces a toda la gente de Radio Escuchas que están amablemente escuchándonos, pues que se den una vueltecita, se la van a pasar bien. Y qué bueno que el cine, antes conocido como Cine Azteca, Sala Azteca, pues se vuelva a funcionar, ¿no? Y como foro cultural, ¿no? Como foro cultural. Esos cines, ¿se acuerdan del Cine Ameca? Uh-huh, también. Ahorita está Electra. ¡Gol! Gol. Bueno, está la tienda del rayo ese, o de la diosa griega. Este cine pues se ha conservado la sala, los dueños pues no la han modificado, no han querido venderla, no han podido venderla. Y yo creo que es un triunfo, ¿no?, para la cultura. Espero que el municipio o alguien, algún promotor cultural, si nos está escuchando, pues que se interese por esa sala. Es una sala y está grande. Muy bien ubicada, está casi en el centro de Ameca. Uh-huh. Y sí, está muy grande. Pues ahí se pueden hacer de todos, de obras de teatro, conciertos, sí, proyecciones todavía de cine, etcétera. Así que acérquense a Ameca, también la gente que tenga esas ideas de traer un poco más de la cultura, del teatro, de todas estas exposiciones que pueden haber, que aprovechen ese foro, ¿no? Que no quede nada más ahí al olvido. 40 pesos cuesta el boletito, anímese, y pues aquí en La Voladora Radio los puede adquirir. Los puede adquirir con todo gusto. Muy bueno, bien. Pues este fin de semana se va a llevar a cabo el Buen Fin, Pepe Toño. ¿Qué te vas a ir a comprar? Pues mira, yo de Buen Fin me voy a ir a comprar, pues creo que una cerveza, porque, pues mira, esta cuestión del Buen Fin, yo creo que la deben de aprovechar, sí, pero la deben de aprovechar para cosas que necesiten. Porque muchas veces nos vamos por las cuestiones de ofertas, de cosas que no necesitamos realmente. No, y aparte, aquí los que se pueden ver beneficiados realmente, pues son las instituciones bancarias de crediticias, de tarjetas de crédito, que con sus meses sin intereses y bla, bla, bla, que de repente crean necesidades creadas, valga la redundancia. Tú sabes que no lo necesitas, pero porque ahorita está la oferta, dices, bueno, es que sí. Sí, ¿no? Así es. Ya cuando ves, ya tienes ahí unas deudas muy muy fuertes, ¿no? Sí. Entonces hay que ser muy prudente. No se vale que si te están dando tu aguinaldo y esto, inmediatamente vayas y te lo quemes, ¿no? No, aparte ahorita es de, me voy a llevar la pantalla, y en enero, ya no tengo zapatos para mi hijo. Sí, claro. Entonces, ¿no? Eso es lo que es. No, y también yo creo que hay que apoyar a las pymes, ¿no? Pequeñas y medias empresas. O sea, también yo creo que es ahí, porque pues como en mi caso, ¿no?, que son en empresas familiares de mucho tiempo que pues realmente es donde creemos que esto circule, para también la sociedad tenga esa, que no se quede nada más en los monopolios, vamos. Claro, ¿no? Sí. Si usted puede aprovechar el Buen Fin en lugares, pues, empresas familiares, en lugares que han sido tradicionales en sus pueblos, en sus municipios, yo creo que por ahí está la mueblería, yo creo que por ahí está la tienda de abarrotes también, ¿no? Uh-huh. De la esquina, y si hay alguna promoción, pues vayan con ellos. Claro, y hagan una lista. Yo les recomiendo que hagan una lista primero de cosas que realmente necesiten. Y que sean de primera necesidad, y que ahorita si tienen el recurso, pues también, si puede, haga un esfuerzo y ya no se esté echando la soga al cuello. Recuerde, ¿no?, que es fin de sexenio, entonces estábamos tan acostumbrados a estas crisis que con Fox y Calderón pues se vieron un poquito disminuidas, pero estábamos con el PRI, estábamos acostumbrados a crisis tras crisis después de sexenios. Entonces no se vaya con la finta, señor consumidor. No se vaya con la finta y tenga mucho cuidado con lo que gastas. Viene el sexenio, viene el cambio de sexenio, sí, vienen cosas importantes, en cambios a nivel mundial. Entonces hay que ver primero cómo están las cosas y después ya podemos comprar o lo que sea, ¿no? Así es. ¿Nos da tiempo la otra canción? ¿Pepe? Vamos a la otra cancioncita. Esto es de Twan Marvel, si se llama De Cucamonga. Cucamonga. Cucamonga. 97.3, La Voladora Radio. Estos fueron los Twang Marvels, y un grupo conformado por una chica teutona y por un jovencito argentino que tiene mucha reminiscencia de guitarras españolas, pero con mucho reverb y con algunas cuestiones surf. Pues ahí les tenemos a los Twang Marvels para que los disfruten en Amateur Radio. Sí, ya entramos a al último bloquecito ya para despedirnos, no sin antes desearles que pasen un bonito fin de... Un abrazo muy fuerte a nuestro gran amigo Josué Joram, que fue esta semana su cumpleaños. Un saludo, un abrazo. Un abrazo a Bruno y a la Comay. Claro, a ellos también. A Yoshi también, que nos escucha y fue su cumpleaños también. Le mandamos un abrazo, que lo haya pasado muy, muy padre. Y pues ya saben, deses vuelta también al cine porque la oferta está buena. Ahorita, la semana pasada, ya no pude comentarles, pero fui a ver Después de Lucía y Argo. Dos películas que valen mucho la pena. La de Después de Lucía, no lleve a sus niños muy pequeños. O sea, tan... porque sí está una temática muy fuerte del bullying. Es una película que retrata todo eso, pero en una sociedad un tanto ya un nivel socioeconómico alto, que también se da ese tipo de situaciones. Y pues fue muy fuerte, ya lo platicaremos después. La de Argo también, ya saben, de repente hay como que los norteamericanos siempre rescatándonos, ¿no? De ciertas crisis. Pero yo creo que Ben Affleck lo lleva en una manera, porque es de Ben Affleck la película, ¿ya? La dirige y la actúa. Pero está bien llevadita, chéquela, coméntela y si gusta, pues déjenos unos recados. Y bueno, pues nos vamos. Yo quiero mandar saludos a mi esposa, a mi nena Jimena, a mi hijo Santiago y a mi madre. Hola, adiós. Les prometemos que pues para la próxima semana tendremos unos chilaquiles voladores, porque allá Leonardo los pide cada 8 días. Sí. Pues no se pierdan su programa de confianza, Amateur, la próxima semana. Y esperemos, estamos escuchando aquí en... ¡Amateur! Yo... El pitazo final, el pitazo final. Esto fue todo por hoy.